día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Estamos comenzando el café mañanero con uno de los grandes, Elton John, que se dice que es rico, extravagante y bondadoso. Lejos de aplicar un ERTE tras la suspensión de su gira internacional por la pandemia, el compositor ha pagado el sueldo de sus empleados de su propio bolsillo. Bien, Elton John. Se pueden decir muchas cosas de él. A propósito, también se ha sabido que en el encuentro que sostuvo Donald Trump con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, intentó regalarle un disco de Elton John. ¿Qué pasó con ese obsequio musical? Se lo contaremos más adelante. De momento saludamos a Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Estamos de vuelta después del feriado de San Juan. Felicitaciones para todos los que celebraron ayer su santo, los Juanes, las Juanas. Y estamos con ustedes para, dispuestos ya, compartir los próximos 120 minutos de actualidad local, nacional e internacional. Y comenzamos así musicalmente, escuchando a Elton John. De inmediato vamos con nuestro comentario del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Se celebró una importante reunión bilateral. Perdón, un importante encuentro multilateral entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y mandatarios latinoamericanos. Se abordó el tema de la pandemia. Pedro Sánchez abrió la sesión con una importante propuesta y se destaca una conclusión muy interesante. El multilateralismo es la respuesta a la crisis que atraviesa Latinoamérica. Y estaban presentes organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. Pedro Sánchez repasó algunos hechos interesantes en que ha vivido España en el marco de esta pandemia, y esa experiencia precisamente le lleva a proponer la respuesta multilateral a lo que está viviendo el continente americano actualmente, donde recordemos en la mayoría de los países más afectados aún no se ha alcanzado el pico de la pandemia. De manera que hay mucho que aprender de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en una pandemia como esta. Por otra parte, quiero referirme a un fenómeno que se ha estado presentando en los últimos días y principalmente tras la muerte del afroamericano George Floyd. Y es los ataques a estatuas de personajes históricos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba este miércoles que España ha expresado su preocupación discretamente por la destrucción de estatuas de personajes como Cristóbal Colón o Isabel la Católica en Estados Unidos. Repito, un fenómeno que se debe, en su opinión, al desconocimiento de la historia compartida de España y el país norteamericano. Pero también encontramos que aquí en España se han llevado a cabo algunos ataques. Por ejemplo, en Mallorca, un pueblo cerca de Mallorca exactamente, atacaban a una estatua del misionero Junípero Serra. En todo caso, se trata de héroes de la historia que muchos consideran villanos. Y quiero quedarme con un apunte más. El partido Vox ha dicho que en materia sanitaria, bueno, concretamente lo ha dicho Juan Luis Streamman, ha pedido este miércoles al gobierno que vigile la forma estricta, de forma estricta, a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a rescatar o hacer acompañamiento a inmigrantes, ya que a su juicio, además de fomentar la inmigración ilegal, van a conseguir matar a los españoles a base de infecciones de coronavirus. Como en un corto tiempo podemos notar de que hay personas, se les ha olvidado que han sido los países europeos, países como España, que han proliferado el virus en países en vías de desarrollo. Está bien que el virus sale de China, pero ha sido Italia y España principalmente, además de Estados Unidos, los países multiplicadores del coronavirus, y lo han llevado precisamente a África, a América Latina, y de ahí que en estos momentos estos continentes o estas regiones estén afectadas por el coronavirus. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud estima que la próxima semana se van a alcanzar los 10 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo. Es una preocupación a la expansión de la enfermedad que va a continuar creciendo mientras no exista una vacuna. Por lo tanto, no queda otra cosa que extremar los cuidados preventivos. No ha pasado en Europa. Y bueno, vemos que en América Latina y en África, y estamos incluso viendo rebrotes en Asia. No hay que bajar la guardia definitivamente contra el coronavirus. Y el Fondo Monetario Internacional también se ha pronunciado y ha empeorado las previsiones de América Latina con una contracción del 9.4%. Bueno, son razones para seguir trabajando más a fondo para afrontar las consecuencias de la pandemia. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Liliana Lozano nos cuenta a esta hora cómo viene este jueves 25 de julio, en lo que tiene que ver con el tiempo. Llegamos al día más cálido de la semana, se lo veníamos diciendo desde principios de esta semana. Hoy jueves tendremos la temperatura ubicada con 30 grados para la máxima y 19 para la mínima. La temperatura está acompañada además de una humedad alta, 73%, con lo que eso significa la sensación térmica la tendremos entonces por encima de los 30 grados. Pronóstico de lluvias escaso, 1%. La racha de los vientos relativamente suave, 5 kilómetros por hora, y a esta hora en la capital del Turia, 22 grados. Así que nos disponemos a vivir el día de hoy, el día más cálido de la semana. Buena hidratación, ropa fresca y eviten salir en los horarios que sabemos que son más cálidos. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día de hoy, cuando llegamos ya a 25 de junio. Vamos inmediatamente con la bolsa, los indicadores económicos. A ver cómo vienen hoy los principales indicadores económicos. Y bueno, vemos también la evolución de la economía en general. Esto es lo que reflejan los indicadores económicos, la evolución de la economía en estos tiempos de pandemia. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12, registra una caída del 0,10%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $39.99, registra una caída del 0,79%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.195 puntos y se ha dejado un total de 3 puntos. Son los principales indicadores económicos en el Café Mañanero. De inmediato, nuestra nota ecológica. Nuestra nota verde en el Café Mañanero en el día de hoy nos lleva hasta América Latina para contarles sobre el balance de México en el año 2009 en cuanto a medio ambiente. México perdió 321.000 hectáreas de bosque el pasado año 2019. Las mafias, el aumento de terrenos para monocultivos y ganado y el turismo han dejado desde 2001 casi 4 millones de hectáreas arrasadas. ¿Qué se dice en detalle sobre esta información? La deforestación ha dejado una enorme herida sobre el territorio de México. El año pasado el país perdió 321.000 hectáreas de bosque, pero este cáncer que carcome sus selvas, que incluye explotación ilegal, crimen organizado, aumento de terrenos para monocultivos y ganadería, el turismo e incendios forestales, ha causado una pérdida mucho más escalofriante. Desde 2001 se han arrasado casi 4 millones de hectáreas, lo que equivale a una extensión territorial casi igual a la de una nación como Portugal. Los datos son de Global Forest Watch, una plataforma que monitorea la situación de los bosques en el mundo, y coinciden con los de organismos ambientalistas mexicanos que lanzan una alerta sobre el impacto de esta destrucción. Es brutal, un escándalo, resume Eugenio Fernández Vázquez, consultor ambiental de comunicación y construcción de Alternativas AC, una organización que impulsa el desarrollo sustentable en el país. Así que se disparan las alarmas en México ante este balance que deja el 2019. México perdió 321.000 hectáreas de bosque el año pasado. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la conferencia de alto nivel Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19. Con esta iniciativa, el gobierno ha subrayado el compromiso de España con sus socios tradicionales que se enfrentan a una crisis económica y sanitaria de grandes dimensiones como consecuencia de la pandemia. El terrible impacto sanitario y como consecuencia de ello también el terrible impacto económico y social de la pandemia nos ha obligado a todas las economías, a todos los gobiernos, a tomar decisiones contundentes y también decisiones valientes. Así, la mayor parte de los gobiernos de América Latina, del Caribe, reaccionaron con rapidez frente al virus, pero desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío, como hemos podido conocer hoy, de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Según las principales instituciones financieras internacionales, la región de Latinoamérica y el Caribe va a sufrir este año una contracción sin precedentes en su actividad económica. La mayor parte de entre las regiones emergentes del planeta, y los riesgos, lógicamente, para el próximo año, para el año 2021, son elevados principalmente ante la posibilidad de una segunda oleada en los próximos meses. Pero, siendo así, creo que es muy importante que nuestros gobiernos trasladen a la ciudadanía, al conjunto del sector productivo, que no podemos dejarnos llevar ni por la desesperanza ni paralizarnos por la incertidumbre, que tenemos que actuar, y que tenemos que actuar conjuntamente y de manera decidida. Por eso creo que la declaración que hoy suscribimos es fundamental, porque recoge las principales líneas de actuación que consideramos los distintos gobiernos y las instituciones financieras internacionales imprescindibles para afrontar los retos que tenemos por delante. Estoy convencido de que, trabajando de forma multilateral, el multilateralismo tiene que ser la solución, es la solución a esta crisis, una respuesta coordinada, solidaria, depositando nuestra confianza en la ciencia, en el progreso. Estoy convencido de que con estos miembros podremos superar esta crisis sin precedentes que está afrontando y sufriendo el conjunto de nuestras sociedades. Una crisis de grandes dimensiones que nos va a exigir desarrollar nuevas herramientas para poder gestionarla y deberá ser desde el liderazgo y la colaboración público-privada como lo hagamos posible. Creo que es el momento de que los gobiernos hagamos uso de todos los medios a nuestro alcance, como estamos haciendo, de reforzar nuestras políticas públicas y de construir juntos un futuro mejor para nuestros compatriotas. Las economías latinoamericanas y también del Caribe se enfrentan a un doble reto. Si me permiten compartir alguna reflexión. Por un lado, son las mismas reflexiones que tenemos también aquí en Europa. Por un lado, diseñar políticas públicas robustas. Es fundamental diseñar políticas públicas robustas para hacer frente a las consecuencias inmediatas de la pandemia, como el refuerzo, por ejemplo, a los sistemas públicos de salud o la protección a los trabajadores en mercados laborales con alta informalidad. Y de otro lado, sentando las bases para que las economías de la región afronten los desequilibrios macroeconómicos, sociales, en el medio y en el largo plazo. La estabilidad fiscal, cambiaria, financiera, así como también, lógicamente, abordar algunos de los cambios que se han acelerado como consecuencia del COVID-19, como es la digitalización, o el abordar la emergencia climática, si esta es una emergencia sanitaria, y fíjense la cantidad de recursos económicos, humanos, que estamos volcando para hacerle frente, no soy capaz de imaginar esa emergencia climática si no somos capaces de anticipar una respuesta conjunta y multilateral a ese desafío aún más grande. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en lo que ha sido una importantísima declaración, repito, en una conferencia telemática que sostuvo ayer con presidentes de América Latina y organismos internacionales. El impacto de la COVID-19 en Latinoamérica supone un enorme riesgo a nivel global, ha dicho el presidente, dado que la región es motor de crecimiento de la economía internacional y actor clave en la protección de los bienes públicos globales. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267 con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada del COVID-19 que incluirá, como les he dicho, una reserva estratégica de materiales y medicamentos, de manera que podamos afrontar esta situación, si llega, en las mejores condiciones posibles. Nuestra previsión es que este plan pueda aprobarse definitivamente en las próximas semanas. Continuamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Y noticias que tienen que ver con el FMI. España e Italia registrarán las recetas más agudas en 2020. Según el Fondo Monetario Internacional, las economías de España e Italia se contraerán un 12,8% en 2020, la mayor caída en países avanzados en medio de la pandemia del coronavirus, mientras que el déficit español se disparará al 13,8% este año. Y la deuda rozará el 124% según las nuevas previsiones divulgadas este miércoles por el FMI. Los nuevos cálculos del fondo suponen un drástico empeoramiento de lo anticipado en abril, cuando calculó una caída del PIB español del 8% y del italiano del 9,1% respectivamente y de 7,5% para la zona euro. Por otra parte, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han planteado como una de las bases para afrontar la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus desarrollar una propuesta legal sobre el teletrabajo que incluya un nuevo derecho a la desconexión del empleado. Es una de las principales medidas de las más de 100 que dentro del Grupo de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción han presentado este jueves en el Congreso los socios del gobierno. Continuando con más noticias del día, pero ya que tiene que ver con la inmigración, destacamos que ONG han pedido regularización urgente, permanente y sin condiciones de migrantes. El movimiento Regularización Ya y la coordinadora Obrín Fronteras, apoyadas por más de 1.500 asociaciones, organizaciones, colectivos en defensa de las personas migrantes y antirracistas del Estado español, han pedido en el Congreso una regularización urgente, permanente y sin condiciones de las personas que están en situación administrativa irregular en España. Por otra parte, más de 2.500 migrantes llegaron irregularmente a España durante el estado de alarma. Al menos 2.545 migrantes accedieron irregularmente a España durante la vigencia del estado de alarma decretada por la pandemia del coronavirus, de los cuales más de la mitad, 1.412, llegaron en patera a costas de las Islas Canarias, según los datos del Ministerio de Interior recogidos por Europa Press. Las cifras oficiales contabilizan las llegadas irregulares de personas migrantes desde el 16 de marzo, dos días después de la declaración de la alarma, hasta el 15 de junio. El gobierno cree que el estricto control de fronteras por la pandemia mejora el orden de los flujos migratorios. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que el cierre de las fronteras y el estricto control de las mismas derivado de la pandemia del coronavirus hace que los flujos de población inmigrante sean ordenados y controlados. Por tanto, la situación de este año es mejor a la que se ha producido en años anteriores, ha dicho sobre la inmigración irregular. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. El FMI destaca el duro golpe de la pandemia en Latinoamérica, pero resalta su rápida respuesta a la crisis. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, destacó que América Latina ha sido golpeada de manera particularmente dura por la pandemia, aunque reconoce la rápida respuesta de los países en la crisis, destacando las acciones de los bancos centrales en la región y las medidas fiscales de los diferentes gobiernos. Esto se refleja en las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el continente, con una contracción del Producto Interior Bruto del 9,3% este año. Esto se refleja también en otros indicadores. Así lo ha expresado la húngara en la conferencia Juntos por una Respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19, que reunió por videoconferencia a los presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, y la primera ministra de Barbados en su calidad de presidenta del CARICOM. Entre las noticias más importantes que nos deja el coronavirus en América Latina, se destaca que Argentina volverá a la cuarentena. El gobierno de Argentina está diseñando, junto con las autoridades locales de Buenos Aires, una nueva cuarentena que se pondrá en marcha la próxima semana debido al aumento constante de casos de coronavirus en los últimos días, que ha tenido este jueves un nuevo récord de contagios, 2.285, mientras que se ha alcanzado nuevamente el pico de muertes, 35. Y la Fiscalía de Bolivia determina que hubo sobreprecio en la compra de respiradores a una empresa española. El fiscal encargado de investigar el llamado caso respiradores en Bolivia, Omar Mejillones, confirmó este miércoles que las autoridades del país pagaron un sobreprecio en la adquisición de 170 de estos aparatos a una empresa española, al tiempo que desveló que los implicados optaron por desmantelar los equipos para luego repartirse el coste adicional. El escándalo de los respiradores estalló el pasado mayo al destaparse que el gobierno de Bolivia pagó más de $27,000 por respirador a la empresa española GPA Innova, cuando su precio de mercado sería de unos $7,000. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria. La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra. Cambiando de tema, soldados podrían estrenar la cadena perpetua en Colombia que ha impulsado el presidente Iván Duque. El país amaneció este miércoles con una grave denuncia por cuenta del presunto caso de abuso sexual a una indígena de 12 años que habría sido cometido por 7 soldados del Batallón San Mateo, adscrito a la 5ª División del Ejército. Aunque Iván Duque ya había calificado el hecho como ruin y pidió una investigación rápida al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante su intervención en la firma del Reyotram de Occidente, según dijo allí mismo, una frase contundente con respecto a este caso. Pero hoy quiero ser también claro, y yo sé que cuento también con usted, gobernador. Vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Aquí estamos unidos también para protegerlos a ellos. Continuamos en América Latina. Murió de COVID-19 un periodista nicaragüense que decía que era un virus maricón. Pepe Ruiz, un cronista afín al régimen de Daniel Ortega, minimizaba el peligro del coronavirus en comentarios a través de un canal de televisión estatal y afirmaba que un contagiado podía curarse con gárgaras de sal 3 veces al día y baños de agua hirviendo con hojas de eucalipto. Escuchemos al difunto Pepe Ruiz. Es que no es virus. No. No, no es virus. Es como se llama. No es virus. No es. Hicieron en 500 muertos, hicieron 500 autopsias y no es virus. No es virus. Y entonces, Capi, yo conozco a una persona que estaba con el virus. ¿Y cómo está bueno? Anda bueno ahí manejando su carro y todo, muerto de la risa. ¿Cómo anda bueno? Gárgaras de agua de sal 3 veces al día y con limoncito al sal y se hacía baños de agua hirviendo con hojas vapor, con hojas de eucalipto. Sí. 4 o 5 días muerto el virus. Pero Capi, si este virus es maricón como los puchitos, como es maricón como todos los puchitos son maricones. Como el movimiento. Sí. Mira cómo es de maricón. Se va, se muere, lo mata la espuma del jabón. ¿Cierto o mentira? Vos te lavas las manos con jabón y se acabó el jabón. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No, claro. Claro. Bueno, ahí escuchan al locutor Pepe Ruiz, que ya falleció por COVID-19. Lo escuchamos cómo se ríe del virus. Una lección para todos los negacionistas. Periodista, además, ¿no? Periodista. Lo que pasa, Lili, es que tú sabes que el rótulo de periodista y se le pone a alguien. Usted puede perfectamente acostarse hoy como don nadie y mañana amanecer con el título de periodista. Tiene esa debilidad nuestra profesión. En todo caso, estamos hablando de un profesional de la comunicación que ejercía en medios audiovisuales, en televisión, con lo que eso significa desde el punto de vista de la responsabilidad de cada opinión que uno emite, porque es una persona que es seguida por un público y que por lo tanto, en términos de influencia, puede ser influencia positiva o negativa. Imagínense ustedes las personas que pueden haber seguido los consejos y las opiniones de Pepe Ruiz. Escuchábamos que empezaba diciendo de que hubo un estudio de 900 personas y que no era virus. No dice quién hizo el estudio. Ahí está la debilidad de su noticia. Ni esas 500 personas, ¿dónde se hizo el estudio? Si fue allí en Nicaragua, si fue fuera. En fin, la ligereza de las opiniones de quienes tienen esta tarea, esta misión de informar y de comunicar, es sumamente delicada. Y aquí vemos además que la primera víctima ha sido el propio periodista. Una lección muy importante. Lo lamentamos en todo caso, su fallecimiento. Que haya tenido que comprobar que el virus existe de esta manera. Es una lección para los demás. Cambiamos de tema, pasamos ya a noticias internacionales. Estados Unidos trabaja con la Unión Europea para reanudar los vuelos de forma segura en plena pandemia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este miércoles que Washington está trabajando con la Unión Europea para reanudar cuanto antes los vuelos de forma segura, a pesar de la pandemia del coronavirus. En una rueda de prensa, Pompeo manifestó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está trabajando con países de todo el mundo, incluidos los países de Europa y la propia Unión Europea, para establecer un plan de reanudación de los vuelos transatlánticos. Pasamos ya al avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles. Ganó el Real Madrid y sigue ese pulso a pulso, codo a codo con el Barcelona en el liderato de la Liga Española. Comenzamos con la continuación de la jornada 31 de la Liga Española, donde anoche el Real Madrid nuevamente sentó posiciones venciendo al Mallorca 2-0 y manteniéndose como líder de esta. El Celta de Vigo venció a la Real Sociedad 0-1 con un sorprendente partido. Y el Barcelona, que había jugado en el día de anteayer, venció al Athletic de Bilbao 1-0 y sigue empatado en puntos con el líder Real Madrid. Pero hoy tendremos partidos interesantes, como el del Valencia, que está de visita con el Eibar, y el Betis, que recibe al Español. Pero también fueron polémicas las palabras del padre de Djokovic, quien dice que uno de los jugadores tiene la culpa por haber llegado con el coronavirus y no haber avisado. Y la Liga Endesa, donde vimos un batacazo tremendo al Real Madrid y peligra su clasificación en estas semifinales, venciendo y cayendo ante el Moravanik Andorra. Y hoy se conocerá la opción de Colombia para ser sede del Mundial Femenino del 2023. Y se ha cancelado la Maratón de Nueva York y entristece a todos los atletas que querían participar. Y las grandes ligas de los Estados Unidos de béisbol ya tienen fecha para julio. Pero la noticia del ciclismo la dio Geraint Thomas, quien quiso tener también una opinión de quién va a capitanear el Ineos en el Tour de Francia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Por supuesto, la información deportiva se produjo en ese compromiso entre el Real Madrid y el Mallorca, el debut de un jugador latinoamericano que catalogan como el nuevo Messi. Si lo califican, vamos a conocer todos los detalles en tiempo de deportes. Y es el turno de la información del mundo del espectáculo. Lo que pasa en el mundo del espectáculo, la cultura, el entretenimiento. Bueno, bueno, bueno. Hoy nos vamos casi que de cotilleo en la sección. ¿Por qué? Porque los internautas critican a J Balvin por burlarse de Shakira. ¿Cómo así? Revelan un hilo viral. J Balvin se volvió tendencia este jueves luego de que un grupo de internautas hicieran viral una entrevista en la que el cantante se burlaría de Shakira. Tras sus declaraciones, las críticas en contra del intérprete de Morado no se hicieron esperar, pues varios usuarios mencionaron que sus comentarios son ofensivos para una de las mujeres latinas más exitosas en el mundo de la música. Todo comenzó, Jorge, amigos, cuando se difundió una entrevista para Billboard que reunió en una videollamada a la banda Black Eyed Peas, J Balvin y Maluma. Durante la charla, la conductora pregunta a Will.i.am, ¿con quién tuviste que ser más flexible, con José o Maluma? A lo que el cantante responde, fui más flexible con Shakira, haciendo referencia a lo profesional que es la artista colombiana. De inmediato, J Balvin comenzó a reírse de las palabras de Will.i.am tras la reacción del cantante. Maluma dijo, hey amigo, eso no es nada gracioso, con una cara seria, ¿no? Así se iba desenvolviendo la escena de esta entrevista. Nunca he trabajado con Shakira, supongo que así debe ser, comentó J Balvin entre risas. Sin embargo, todos los demás artistas se mostraron incómodos por sus palabras. Agregó un poco más Will.i.am. De hecho, he aprendido mucho de Shakira porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción. Me ayuda a mejorar la letra, el sonido, ritmo, dijo entonces el cantante para aclarar que trabajar con la colombiana es como un proceso. Pero en fin, que ese comentario de J Balvin, al cual le agregó con cierta risa, cierta sorna, entonces ella te regresa al paso uno. Para muchos usuarios en Twitter, las palabras del cantante fueron pronunciadas con un tono sarcástico y de mofa. To be more flexible with Maluma or Jose. I had to be the most flexible with Shakira. I never worked with Shakira before, so you know that goes to one week. And you guys, you can talk about that. But I learned from her, because the way she does it is like a school. Like she was like, okay. Number one, I fix number one like this, and here's my notes, and then the number two, I would really like you to address this on number two and number three. I was like, wow, and then you go back to one. Yes. Yeah. Like, let's go to seven, let's go to 10, let's go to 20. And if we go that's back to one. One is the one. Así transcurría entonces la entrevista para Billboard. Así es. Entrevista telemática. Además, creo que J Balvin va a tener que matizar su risa tonta, porque de hecho en la misma reunión recibió tremenda reprimenda y posteriormente los seguidores en las redes sociales empezaron a cancelarlo. Y también hay que apuntar que no es la primera vez que J Balvin tiene comentarios despectivos con respecto a Shakira, porque ya lo había hecho en la Super Bowl. J Balvin se expresó con desprecio y burla con respecto a la participación de Shakira en la Super Bowl. Las redes sociales, por supuesto, no se hicieron esperar. Entre otros hilos que se pudieron leer en el Twitter, obvio que toda Latinoamérica va a defender a Shakira. No sabes con quién te metiste, J Balvin. Y el hashtag usado para esos comentarios es J Balvin's is over party. Así que J Balvin no sabe en el lío que se ha metido. Otro comentario que leo por aquí: Shakira viendo como su telonero J Balvin se burla de ella porque jamás podrá llegar a ser una leyenda latina como ella. En fin, que le están dando con todo ahora a J Balvin. Y esto me hace recordar una ocasión en la que, por un comentario así desafortunado de J Balvin, en este caso con respecto a Alejandro Sanz, Alejandro Sanz le contestó que parecía que la cantidad de tinte que usaba frecuentemente para cambiarse el color del cabello le estaba afectando el cerebro. No se extraña, de verdad. Este tipo de comportamiento, este tipo de burlas de J Balvin. En muchas ocasiones ha pedido a sus colegas cordura, una cordura que le falta por momentos también a él, ¿no? Dejamos de lado la polémica musical y retomamos la música, la dejamos allí un poquito mientras llega la pausa. ¿Qué dirá Shakira a propósito de esas burlas? No encuentro por aquí todavía nada de respuestas de Shakira. Vamos a ver si Carlos, que se une a la mesa, si encuentra alguna reacción de Shakira que les podamos comentar más tarde. Pero entre los hilos que van y vienen en las redes sociales y son reflejados por los medios digitales, no encuentro ninguna respuesta absolutamente por parte de Shakira. Lo que encuentro son cada vez más y más opiniones con respecto a Shakira se convierte en la primera persona colombiana en ganar un Grammy y lo celebra gritando que viva Colombia. J Balvin aún no gana ni uno. Bueno, sí ha ganado Grammy J Balvin, pero en todo caso Carlos Angulo, que ya llega por aquí, que está, vuelve precisamente tras la pandemia y todo esto es sinónimo de que sí, efectivamente tenemos una nueva normalidad. Sí. Bueno, vuelve a cabina, ¿no? Porque cabina, todas las mañanas lo tenemos en versión grabada. Y durante grabada. El confinamiento, el peor momento sí, de esta pandemia, aquí hemos estado con el día a día, porque es el encargado del calendario. Pero también le hace mucho seguimiento al mundo del espectáculo. Y a lo que quería ir, Carlos, es, tengo entendido que Shakira no ha hecho duetos con J Balvin, ¿verdad? La verdad es que no. Ahora sí creo que está bien. Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días Lili, buenos días Jorge. La verdad es que no, Shakira no ha hecho duetos hasta el momento con J Balvin. Lo que sí es que se ha notado... Con Maluma sí. Sí, con Maluma sí. Y hasta en dos o tres ocasiones. Sí, creo que ya en dos ocasiones. Y lo único fue que cuando, con respecto a los comentarios pasados, Shakira respondió fue amablemente a los elogios que le hizo el rapero Will.i.am sin realizar otro tipo de comentario. Es una mujer muy inteligente. Ignoró totalmente a J Balvin y se concentró en lo que había dicho Will.i.am. Eso es una actitud muy inteligente de parte de Shakira. En la entrevista en la que el rapero reveló que su trabajo con la colombiana había sido excepcional, ella sencillamente, ante las palabras y los elogios, la intérprete nacida en Barranquilla publicó en su cuenta de Instagram diciendo que fue un placer trabajar con los Black Eyed Peas. La historia detrás de la canción que tenemos es una visión y un talento con una pasión que ayuda a que mi carrera se vuelva cada vez más brillante. Fue los únicos comentarios que realizó la cantante con respecto al tema Girl Like Me, que forma parte del último álbum de los Black Eyed Peas llamado Translation. Eso quiere decir que la cantante no va a responder a la burla, un acto de bajeza además de J Balvin. Yo diría que un acto de inmadurez, además, es un tonto. Por eso digo, va a tener que matizar esa risa. Estás en una entrevista para la revista Billboard con todo lo que ellos suponen.

daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para... El grupo Rake, que se posiciona número uno en el listado Latin Airplay de Billboard con su sencillo Si me dices que sí. La canción que estamos escuchando es la forma como avanzamos aquí en el Café Mañanero. La música presente. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un lugar donde podemos disfrutar de deliciosos platos de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de una terraza, un comedor amplio, una barra, un comedor privado, siempre guardando las medidas sanitarias. Restaurante Yacaré, de martes a domingo. Y justo a esta hora ya abrió sus puertas en el mercado de Torrefiel, amigos, en el puesto 28, el territorio latino, ese espacio donde consigues los productos latinos tradicionales, pero ahora también consigues el producto fresco, vegetales, frutas, verduras, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas, hasta las 2:30 de la tarde. Productos que además pueden llegar a tu casa porque tenemos servicio delivery llamando al 617-62-7394. Y esta tarde, a partir de las 17 horas de las 5, el territorio charcutero te espera allí en Matías Perelló, número 25 en Ruzafa, con los quesos blancos que tanto nos gustan, especialistas en quesos blancos, sobre todo colombianos y venezolanos, el paisa, el guayanés, el de mano, en fin, date un gusto allí en el territorio charcutero, que además también te ofrece el servicio delivery llamando al 635-11-2800. Territorio Charcutero, de martes a viernes de 17 a 20:30 horas, sábados y domingos de 10 a 14. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlo Angulo. Así es, el día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de Concientización acerca del vitiligo, una de las enfermedades de la piel más comunes que afecta al 2% de la población mundial, así como el día de hoy, 25 de junio, también se está conmemorando el Día Mundial Antitaurino. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se están cumpliendo ya 11 años del fallecimiento del indiscutible rey del pop, Michael Jackson, a la edad de 50 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Carlos, ¿y esa celebración del Día Mundial del Vitiligo tiene algo que ver con el cambio en la pigmentación de la piel de Michael Jackson? Efectivamente, no estoy seguro del todo si el día se celebra. Bueno, averígualo entonces. En honor al artista, pero se conoce que Michael Jackson, junto con diversos actores, Farrah Fawcett Major y más reciente John Hamm, son de los artistas más populares que sufrieron de la despigmentación de la piel. El vitiligo no tiene una causa decretada de surgir, pero se sabe que una de las causas más comunes suele ser el estrés. Pero entonces, lo de Michael Jackson, ¿era vitiligo? Sí, era vitiligo. ¿O un tratamiento? Porque lo que se ha dicho es que Michael Jackson se sometió a un tratamiento para cambiar el color de su piel. Él lo que hizo fue acelerar el procedimiento, porque el vitiligo produce una despigmentación de los rasgos, pero de manera aleatoria. Muchas veces afecta zonas puntuales de la cara o de las manos o de algunos partes de las piernas y los brazos. Entonces lo que hizo él para su imagen pública, según se decreta, cuando empezó a sufrirlo en las manos, por lo que se empezó a utilizar los guantes con mayor regularidad en eventos públicos, finalmente decidió que, como debido al estrés que llevaba permanentemente, lo más sugerible era acelerar el procedimiento, por lo cual se le realizó tratamientos para provocar la despigmentación y así acelerar el proceso y evitar que se vieran diversas manchas alrededor de su cuerpo, sino que fuera un color uniforme, por así decirlo. Sí. Bueno, en cualquier caso, un saludo muy especial a todas las personas que padecen esta enfermedad, el vitiligo. El Café Mañanero, con la actualidad y el entretenimiento. Vamos rápidamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos los drásticos datos que ha sacado el Fondo Monetario Internacional con respecto a la economía española y la sitúa en cabeza del hundimiento mundial por culpa del coronavirus. Y es que el COVID-19 ha hecho que España pierda este año prácticamente todo lo logrado en 6 años de expansión económica desde que salió de la crisis de la eurozona en 2014. Así, España se convierte de las 18 grandes potencias mundiales en la que más cae, empatada únicamente con Italia y con un 12,8%, y que además se concentra en la primera mitad de este año 2020. Así, el déficit del Estado se situará, según el Fondo Monetario Internacional, en el 13,9% del PIB, solo por detrás de Japón, Sudáfrica y Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿todas las previsiones, correcciones y proyecciones del gobierno de Pedro Sánchez sí encajarán o mejorarán algo de lo que gravemente podría estar afectado, que es la industria del turismo en España? Tema político del día. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río por el tema político del día. Es la actualidad, es el entretenimiento en el Café Mañanero. Es el momento de decirles que estamos a nombre de Picapan en Gran Vía Fernando el Católico 71, es un lugar donde podemos disfrutar panadería colombiana y además mucha gastronomía latina. Picapan, no lo olvides, en el centro de Valencia. Ya están completamente con el servicio nuevamente, lo han restablecido. Ah, disponen de una magnífica terraza. Así que al aire de Valencia podemos disfrutar todos los platos típicos de América Latina. Picapan, Gran Vía Fernando el Católico 71. Vamos con la incidencia de la pandemia en América Latina y el mundo. Empezamos con los datos globales. Bueno, escuchamos al principio la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que esta semana alcanzaríamos entonces los 10 millones de contagiados. 10 millones. Se fijó en un principio el de 8 millones los contagiados en el mundo. Quiere decir que ya la pandemia ha superado los pronósticos de la propia Organización Mundial de la Salud. Atención, a día de hoy tenemos 9.419.000 contagiados en el mundo. Estamos hablando de casos reportados. Los fallecidos ya pasan de 480.000. 480.000. Por países, mucha atención, esta es la incidencia de la pandemia. En primer lugar aparece Estados Unidos con 2.368.663 casos. 2.368.663 casos. Los fallecidos, 119.887. todavía tenemos un crecimiento del 9%. En segundo lugar aparece Brasil con 1.188.631. Y los fallecidos, 53.830. En tercer lugar encontramos a Rusia con 606.063 contagios y 8.503 fallecidos. Encontramos ya en la sexta posición a Perú con 264.689 contagiados y 8.586 fallecidos. Séptimo en el mundo, mucha atención, Chile con 254.416 contagiados y 4.731 fallecidos. En la octava posición encontramos a España con 247.086 contagiados y 28.327 fallecidos. Es importante notar que el crecimiento todavía en Perú y Chile es del 10 y el 13% respectivamente. En el puesto número 11 encontramos a México y ya de cuarto en la región. Encontramos a México con 196.847 contagiados y 24.324 fallecidos. Ya matizábamos, Lili, la semana anterior. No, el martes está matizando el por qué México presenta un índice de mortalidad superior al del resto de países latinoamericanos. Y tiene que ver con el poco testeo que el país está haciendo. No sé si tiene que ver con lo testarudo que se ha mostrado en el tema el presidente Manuel López Obrador. Total, es que aquí están las cifras. Las cifras siguen siendo cifras preocupantes allí en México, y sobre todo sigue siendo preocupante también la posición del gobierno, porque hasta el momento no tenemos noticias de correctivos, no tenemos noticias de que se hayan comenzado a hacer testeos, que se esté estudiando esa posibilidad, ese escenario. Por lo tanto, eso significa que la estadística que estamos viendo va a continuar en ascenso. Sí, lo que hace el gobierno, la metodología que ha utilizado el gobierno mexicano es que donde encuentra un foco, sí, perfectamente le hace la prueba. ¿Tiene síntoma de coronavirus? Pues te hacemos la prueba. Y lo que han hecho otros países, como es el caso de Chile, es que salen a hacer testeos a la población, salen a buscar los casos. Lo mismo lo ha venido haciendo Perú, y así tenemos varios países de en la región. Continuando con este repaso a la actualidad de América Latina, cómo evoluciona la pandemia, encontramos ya a Colombia en la quinta posición con 73.766 contagiados y 2.524 fallecidos. Ecuador, 51.643 contagiados y 4.274 fallecidos. Argentina, 49.851 contagiados y 1.116 fallecidos. Es importante el tema de Argentina, Lili, porque ya lo decíamos en las noticias, que ha anunciado una nueva cuarentena. Sí. Habían entrado un cierto desconfinamiento hace 15 días y ahora vuelve a la cuarentena debido a que los casos continúan incrementándose. El tema de los rebrotes es sin lugar a dudas un tema que nos va a mantener a todos a la expectativa en los próximos días. Carlos nos está preparando, por cierto, el mapa de los rebrotes en España, de cómo va ese tema aquí más. Sí, hemos tenido la preocupación. Dentro de algunos minutos vamos con Carlos entonces para actualizar la información con respecto a cómo nos va en España con el tema de los rebrotes. Bueno, quiero decirles que en la octava posición del escalafón latinoamericano encontramos a República Dominicana con 28.631 contagiados, 691 fallecidos. Panamá, 28.030 contagiados y 547 fallecidos, todavía con un crecimiento del 20%. Panamá. Bolivia, con 27.487 contagiados y 876 fallecidos. es importante tener en cuenta que Panamá tiene una población de 4 millones de habitantes, República Dominicana, unos 11 millones aproximadamente, en ese mismo orden está Bolivia. Y el comportamiento de la pandemia en cuanto a la mortalidad, digamos que está en unos índices más o menos normales. Pues luego de escuchar las cifras del mundo y América Latina, vamos a ver entonces cómo está la situación en España. Ya en el repaso de la actualidad dábamos cuenta de esta preocupación. Escuchábamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciar que el fin del estado de alarma no suponía el fin del coronavirus, el fin de la pandemia, desafortunadamente, y hay brotes preocupantes en distintos puntos de la geografía. Así es. En un total de 9 comunidades autónomas en España se han visto ciertos casos de rebrotes. Las comunidades de Aragón, Castilla y León, Navarra, Cataluña, Extremadura, las Islas Canarias, junto a Andalucía, Galicia, Murcia, el País Vasco y la Comunidad Valenciana han visto casos de rebrote esta última semana. Los más extremos han sido en Aragón, en las poblaciones de Huesca y Zaragoza, donde el gobierno ha obligado a retroceder a la fase 2 a estas comarcas, ya que de acuerdo con las declaraciones de Fernando Simón, las exploraciones han detectado al menos 14 nuevos casos en estas dos ciudades, mientras que en Castilla y León hay 21 nuevos contagiados, y en la Comunidad Valenciana se presentaron 6, particularmente por una empresa ubicada en Rafael Buñol dedicada al procesado de productos derivados del pollo y el conejo, que dieron positivos el martes. La empresa Uvesa de Rafael Buñol ha afirmado que se han realizado 400 PCR de forma aleatoria y voluntaria sobre un total de 600 trabajadores. En las comunidades del País Vasco, en la ciudad de Vizcaya y Vitoria, son donde se han presentado 35 nuevos casos, así como en Cataluña, se ha presentado en la ciudad de Lleida. La residencia de ancianos ha presentado 18 nuevos afectados y en Girona un total de 20 trabajadores de una empresa detectado en La Garrotxa. Bueno, pues son los casos que se están presentando, repito, en España. Preocupa la situación, no hay que bajar la guardia. Se está hablando con mucha insistencia de una segunda oleada para el mes de octubre, pero perfectamente podría anticiparse. El virus está vivo. El virus sigue matando gente en el mundo. Y también vamos conociendo el impacto económico. ¿Cuántas ha anunciado el despido de 6.000 trabajadores? Estamos hablando de una compañía aérea. Y se suma así de pronto a lo que ya escuchábamos, Lili, de LATAM, Avianca. ¿Y qué se dice de la vacuna? Porque estamos esperanzados en la vacuna. Esta situación se frenará cuando tengamos una vacuna. O por lo menos un fármaco. Hablabas tú, sí, la semana pasada de lo adelantado que estaba a la investigación con respecto a un fármaco en particular, que parecía que incluso le iba a tomar la delantera a la vacuna por la que todavía estamos esperando, que se manejan dos fechas, septiembre y diciembre. Pero el tema del fármaco pudiera ser, digamos que, un alivio antes de que aparezca la vacuna. Jorge, ¿qué noticias hay con respecto a eso? Bueno, siguen avanzando, haciéndose las pruebas y en distintos países. Yo creo que eso es lo bueno del caso, ¿no? Que varios países están trabajando a contrarreloj con la vacuna. Y si bien es cierto, es que todos los días estamos prácticamente hablando de que ya se están haciendo ensayos en humanos. Estamos en la última fase para lograr la vacuna, y hay anuncios muy importantes que incluso podríamos tener la vacuna en el mes de septiembre. De todas formas, se requiere un tiempo para la fabricación y distribución de dicha vacuna, esa esperada vacuna, independientemente sea en Londres, Estados Unidos es el país que luce más aventajado en este sentido. Johnson está trabajando en su laboratorio y anunciaba esta semana precisamente que ya empezó los ensayos y, por cierto, con mucho éxito. Todos están diciendo que tienen éxito. todos están diciendo que tienen éxito, así que eso debería ser un indicador positivo con respecto a la proximidad de la aparición de la vacuna. Y esto nos hace recordar las declaraciones de un científico, de un investigador argentino, que fueron muy difundidas, se hicieron virales cuando comenzó esta situación de la pandemia del COVID-19, que decía que estábamos viviendo un momento en el cual se conjugaban una cantidad de factores a favor, que eran lo adelantado de la ciencia y la medicina para el momento, la cantidad de países, de científicos trabajando con ese mismo objetivo y la necesidad que llevaba a que quienes tenían que hacer las inversiones económicas en la materia las estuvieran haciendo. Él decía, bueno, generalmente lo normal es que una vacuna se demore un año y tanto en aparecer. Y ya eso es un récord. Ya eso es un récord. Esta vacuna va a batir récord. Pero todo está dado para que esta vacuna rompa ese récord de un año, que ha sido como lo más rápido que el mundo de la ciencia ha generado una respuesta como una vacuna. Ahora, también hay un tiempo entre encontrar la vacuna y desarrollarla, y eso es muy importante. El promedio que tenemos, ¿no?, es de 10 años, 10 años. Pero mire, Lili, que encontramos cosas, hay gente para todo. Imagínese que hay un colectivo antivacunas. Sí, ya hemos comentado aquí en el programa. Pero está acampado en un pueblo, esto es exactamente, me llega por aquí la noticia, un colectivo antivacuna mantiene una acampada de protesta en un parque para mostrar su rechazo a una vacunación masiva en contra de la voluntad de la población en caso de que se consiga la vacuna del coronavirus, además de para dejar patente su malestar por el uso obligatorio de la mascarilla debido a que consideran este elemento de protección frente a la COVID-19 es perjudicial para la salud. Hay gente para todo, definitivamente. Pero es que tenemos que recordar en este sentido de que el sector antivacuna existe hace mucho tiempo. Hay una, no solamente dentro de la población científica, sino del común de la población que no está de acuerdo con las vacunas y no las utiliza. Yo conocí varios médicos en Venezuela, especialmente entre los homeópatas, que ellos son adversos al tema de las vacunas. Entonces no es la primera vez que el sector antivacunas se pronuncia, ¿no? Pero esto es peligrosísimo. Desde el punto de vista nuestro, de quienes estamos a favor de las vacunas. Pero y de la ciencia misma, porque la comunidad científica, ¿de qué manera se erradicó la poliomielitis y así una serie de enfermedades, el sarampión que tantas vidas acabó y así sucesivamente? La lepra. La verdad es que, bueno, en nombre de la libertad se pueden adquirir muchas posiciones, uh-huh, pero no existe fundamento científico que se conozca. Yo estoy aquí justamente leyendo en la misma noticia que hay a continuación, porque esta gente no tiene ningún fundamento científico para rechazar tal vacuna. Imagínense ya oponerse a la vacuna de la COVID-19. En todo caso, quedará después el ejercicio de si te la pones o no. Claro. La elección es tuya, la vacuna. Pero también aparece, tendrá que buscar un lugar donde vivir, porque expone al resto de la población. Sí. Ese tema de que mi libertad termina donde comienza la tuya. Claro. En fin, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Latinos FM. Qué manera de avanzar esta mañana. Latinos FM 107.9, gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, desde tu coche. También saludamos a todas las personas que se encuentran en los hospitales. Un caluroso saludo. Vamos ya entonces con el personaje del día en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la Avenida Campanar 14. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar de deliciosas pizzas, además ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales y gastronomía latinoamericana. Tropi Latina Pizzería, no lo olvides, cerca al antiguo hospital La Fe. Vamos entonces con este interesante segmento, es otra manera de ir abordando la actualidad. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Hablando del rey de Roma. Y el que asoma su corona. Y es que la nota dedicada al personaje del día hoy conjuga dos temas de los que hemos venido hablando en el café hoy. Los negacionistas de la pandemia y el deporte y sus consecuencias. Novak Djokovic pareció desafiar a la pandemia, desde declaraciones negándose a utilizar alguna hipotética vacuna hasta la organización de un mega evento con distintas actividades, incluyendo una fiesta en un boliche. En ninguno de todos esos espacios que ocupó en los medios de comunicación trató de concientizar sobre el avance del COVID-19 o de reflexionar sobre el casi medio millón de muertos alrededor del planeta. Un hecho lo hizo cambiar, la ola de contagios a colegas que se desató a partir del torneo benéfico que promocionó. Tras la carta en la que hizo oficial el test positivo que recibió tanto él como su esposa Helena, horas más tarde realizó un nuevo descargo en redes sociales con un tono similar, pero en el que pidió disculpas por lo ocurrido. Lamento mucho que nuestro torneo haya causado daño. Todo lo que los organizadores y yo hicimos el mes pasado lo hicimos con un corazón puro y con intenciones sinceras. Creíamos que el torneo cumplía con todos los protocolos de salud y la salud de nuestra región parecía estar en buenas condiciones para finalmente unir a las personas por razones filantrópicas. El tenista de 33 años, actual número uno del mundo, insistió: nos equivocamos y fue demasiado pronto. No puedo expresar lo mucho que lo siento por este y todos los casos de infección. Lo cierto es que Novak Djokovic hoy es un caso positivo. Si te digo que te amo, Novak Djokovic, ese gran tenista internacional, exitoso por cierto. Bueno, tremenda juerga en la que se le vio, ¿no? Las imágenes. Y esto ocurrió en su país, en Serbia, exactamente. Debo decir, de todas formas, que Serbia vivió una cuarentena un poco relajada. Sí, es de esos países que asumió tener medidas mucho más flexibles, apostar por lo que se conoce como la inmunidad de grupo. Lo cierto es que hoy en día ha dado positivo a las pruebas del COVID-19 y no solo él, sino también su esposa. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Como tema de conversación, brevemente queríamos dar información acerca de una importante encuesta sobre intención de voto en la República Dominicana. Recordemos, Lili, que el próximo 5 de julio habrá elecciones en la República Dominicana, elecciones presidenciales, también se elige el Congreso, y los dominicanos residentes en el exterior podrán participar en estos comicios una vez más. Como dato interesante, cambia la sede de la votación aquí en Valencia. ¿A dónde se traslada ahora, Jorge? Se traslada exactamente al sector Ruzafa, la calle Almirante Cadarzo. Sí. Allí va a estar instalada el puesto de votación. Y mucha atención cómo están las cosas. De acuerdo a la última encuesta de intención de voto, una de las encuestadoras más reconocidas a nivel internacional, Gallup. Atención, Luis Abinader lidera la intención de voto con un 53,7%. Gonzalo Castillo adquiere el 35,5%. Y Leonel Fernández el 8,6%. A las personas se les pidió que votaran como si se tratara del día de las elecciones, marcando en un dispositivo electrónico dispuesto por el encuestador. Sí. Bueno, es lo que me pasan por aquí. Entonces, no habría segunda vuelta en las elecciones dominicanas porque Luis Abinader lograría el 53,7%. Por lo menos esos son los datos hasta ahora. Las elecciones se realizarán el día 5 de julio. Estamos a menos de 15 días de las elecciones. A menos de 15 días. El próximo domingo 5 de julio, la primera vuelta. La fecha para la segunda vuelta está prevista para el 26 de julio. Con el escenario que estamos comentándoles, pues aparentemente no habría necesidad de una segunda vuelta. Y se elige al presidente para el periodo 2020-2024. Son elecciones presidenciales y congresuales. Los cargos a elegir: 32 senadores y 190 diputados, 20 escaños en el Parlamento Centroamericano. Se prepara entonces el pueblo dominicano para elegir a su próximo presidente, periodo 2020-2024. Y nos preparábamos nosotros para abordar la información deportiva en el Café Mañanero. Debo, en todo caso, antes de abandonar la noticia de la encuesta, que vamos a estar haciendo un cubrimiento total, dando a conocer las propuestas de los distintos candidatos. Recordemos que tenemos también el diputado de Ultramar, o los diputados de Ultramar, que vienen siendo los representantes de los dominicanos en el exterior, en el Congreso de República Dominicana. La voz de los dominicanos en el exterior, en el Congreso de la República Dominicana. Y hay varios candidatos. Vamos a escuchar sus propuestas. Como lo hemos venido haciendo también con otras elecciones de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Perú y así sucesivamente. El Café Mañanero, un espacio para la interacción en lo que tiene que ver con Iberoamérica. Y aquí está precisamente en ese mismo sentido también la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la liga. Empezamos con ese partido de anoche, donde el Real Madrid ratificó su liderazgo, recuperó el liderato. Adolfo Jiménez del Río y todos los detalles de la fecha número 31 de la Liga Española. Y la polémica del tenis mundial realmente la ha presentado el padre de Novak Djokovic, Serdán Djokovic, quien dice y afirma que Dimitrov llegó enfermo, quién sabe de dónde, y es como ocurrió. No es correcto que no se haya hecho la prueba aquí, sino en alguna otra parte. Además, el padre de Nol confirmó que la situación ha resultado muy desagradable para todos los involucrados en la organización del torneo, especialmente su hijo, Novak Djokovic, quien fue el que organizó el Adria Tour. Nadie está bien por esta situación y él menos. Por supuesto que no se siente bien, pero la situación es la que es y tenemos que salir de ella, comentó el padre de Novak Djokovic. Bueno, esa es la situación para rematar lo que tiene que ver con la situación de Djokovic, que está en el ojo del huracán. Y en el día de hoy se reúne el Consejo de la FIFA y que de manera telemática decidirá el anfitrión de la Copa del Mundo Femenina de Fútbol 2023. Entre las candidaturas de Colombia y la conjunta entre Australia y Nueva Zelanda. Colombia tendrá un poco complicado, ya que los dos países en puntuación superarían a Colombia. Y esta última recibió la puntuación más baja de 2,8 y lo que ha llamado a que las directivas de fútbol de Colombia se manifiesten y protesten ante esta puntuación, ya que los dos países, Australia y Nueva Zelanda, sumarían una puntuación de 4.1 sobre 5 puntos, dándoles obviamente un favoritismo sobre la candidatura de Colombia, que iría individual y no conjunta como lo hacen estos dos países. Y es que la retirada tanto de Brasil como de Japón en el tramo final de este proceso, ha reforzado la candidatura de Australia y Nueva Zelanda. De todas maneras, se tendrán en cuenta otros aspectos, tanto económicos como de organización, para tomar la decisión y en esta tarde saber realmente quién o qué país será la sede de este Mundial Femenino para el 2023. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Y hoy ahora sí que tenemos una lista preparada, la información que tiene que ver con la Liga en la jornada número 31 que está en marcha, hoy se cierra. Pero antes debemos hablar de ese compromiso del Real Madrid y el Mallorca que se disputó en el Alfredo Di Stéfano, que es donde viene jugando el Real Madrid sus partidos en condición de local, debido a que el Santiago Bernabéu está en remodelación. 2-0 ganó el Real Madrid, y si bien es cierto, el Barcelona le había metido un poco de presión al equipo blanco con el triunfo ante el Athletic de Bilbao por la mínima diferencia, lo que ocurre es que nuevamente se encuentran empatados a puntos. Sin embargo, el Real Madrid es primero debido a la diferencia de goles. Ha hecho más goles el Real Madrid que el Barcelona y eso le permite aparecer como líder. Ayer también se cumplieron otros compromisos, como el Real Sociedad, que cayó ante el Celta de Vigo. Sigue perdiendo terreno al Real Sociedad. Hay equipos que la verdad es que no son los mismos tras la pandemia, es el caso de la Real Sociedad, es el caso del Getafe. En fin, volviendo al tema, el partido más importante que cerró la jornada, el Real Madrid Mallorca, golazo de Sergio Ramos de falta, y se convierte en el defensa más goleador de la Liga Española. Ya esta temporada lleva 8. Y esas son cifras de cualquier delantero. Lleva más goles que cualquier delantero en esta liga. Qué bien Sergio Ramos. También destacable la actuación de Vinicius. Vinicius parece ser el futbolista, el jugador más en forma del Real Madrid. Yo me atrevería a decir incluso también de la liga. Y por otra parte, vamos dando cuenta de la tabla de clasificación. A ver, la tabla de clasificación. En primer lugar, como les decíamos, aparece el Real Madrid con 68 puntos. En segundo, el Barcelona 68, pero como les contaba, ahí está la diferencia de goles que mantiene al Real Madrid. El Real Madrid tiene una diferencia de goles muy interesante. El Atlético de Madrid 55 puntos, es tercero. El Sevilla cuarto, 53. quinto el Getafe, 49, sexto el Villarreal, 48, el Villarreal está metido en la pelea por los puestos europeos, séptimo la Real Sociedad, 47. Bueno, por la zona de abajo, los puestos de descenso, aparece el Español con 24 puntos, el Leganés con 25 y el Mallorca con 26. Y el mundo internacional del ciclismo está pendiente de lo que será la capitanía de la Ineos en el próximo Tour de Francia. Y es que precisamente con respecto a este tema se pronunció uno de los campeones, el del 2018, específicamente Geraint Thomas. Y quien dijo que todos tendrán una oportunidad en referencia al liderazgo de su equipo para el Tour por el que compite con su compatriota Chris Froome, con 4 títulos en su palmarés, y el colombiano Egan Bernal, que este año entra a defender el título adquirido el año pasado. Y el asunto me afecta indirectamente, pero al mismo tiempo no me siento en la cama pensando en eso toda la noche. Respecto a Froome, he sido su compañero de equipo desde 2008, por lo que sería bueno continuar así. Nos llevamos bien, trabajamos juntos, somos honestos el uno con el otro, brutalmente honestos a veces, dijo Geraint Thomas en declaraciones a la BBC. Queda en incógnita cuál es su compañero ideal para este Tour de Francia 2020. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Un año más junto a ti, Latinos FM, en este 2020. Continuamos en el Café Mañanero. Hoy estamos ya en la recta final de nuestro programa. Recordemos que hoy se complementa la jornada número 31, la fecha número 31 de la Liga Española, con los encuentros entre el Eibar y el Valencia a las 7:30 de la tarde. Y Betis Español a las 10 de la noche. Partidos que podrán ver a través de Movistar. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Y les invitamos a sintonizarnos mañana nuevamente a partir de las 8 a través de la señal de Latinos FM para compartir con ustedes el Café Mañanero al cierre de la semana. Que tengan todos un excelente jueves. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.